me voy. Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición, la número 454 de La Isla de Encanta. No hay sufrimiento. En este 454 vamos a tratar distintas formas del hip hop. Ya sabemos que no es lo habitual, pero sabéis que de cuando en cuando pues, nos gusta sorprendernos a nosotros mismos. Y hace mucho tiempo que no suena hip hop y rap en el programa y bueno, pues ya va siendo hora. Vamos a escuchar novedades, vamos a hacer pequeños homenajes y también vamos a escuchar algunas cosas que acaban de salir en el mercado español. Para empezar, pues discos de nuevo puño, recién salidos del horno. Concretamente, vamos a arrancar este 454 de La Isla de Encanta con lo nuevo de Rasus Clay. Yeah. Esto es reality flow, yo. Esto es reality flow. Dime a ver qué vaina es lo que tú le tienes que decir a toda esa pandilla de carajito, men, que andan hablando mierda a los raperos de verdad. Esto es Turner News. Escucha el resto, dile al infame que nos difame con falsa fama inefable y efímera como el viento y tan nefasta. Hasta que inflame, quítame enfado y fomente mi flow al filo de su fucking desfile en mi frente y basta. Hasta que dejen su furia, que suban como la fiebre y que bajen como la lluvia. Como tormenta cuando diluvia en el lodo, se queda el niño en el foro cuando murmulla de los 90s. Babies, haters, estremecí. ¿Qué vas a decir tú de mí? Sé que te vencí, frenesí. Es lo que yo traigo desde el Genesis. El MC que anda con más blues que haya por Tennessee. Sí, ya no critiques, déjase foro y haz algo por la cultura, que el hip hop es un tesoro. Y lloro con las palabras cada vez que agarro el micro. Digo nitro, glicerina y vitro. Si todos amamos hip hop, dime por qué no nos unimos, dejamos odio. Yo, yo, soy fanático del flow. ¿Tú me comprendes? Mini, mini, mini, mo. Oh, no. Flow fanatics al completo. Menos blim, blim, más paz, amor y respeto. Ok, man. Y a toda esa gente que mantiene esta vaina en lo alto, man, ¿qué tú le tienes que decir, bro? Y ha sido preso del verso y enloquecido completamente en exceso. Regreso a por lo perdido, a por la esencia de la conciencia, comprometido con la música real pa' que no quede en el olvido. Represento al B-Boy, todos esos MCs, grafiteros, DJs, breakers que están sintiendo el latido. Nada más te pido, todos los que mantienen la cultura que perdura con originales. Dilo, underground shit es la mierda. Todos los que conservan el hip hop en su reserva, observa. Unos se fueron y otros se quedaron, manos al aire, familia los que lo representaron. Y qué más da, quizás no te guste mi rap, pero que llevo desde los 90 haciendo esta así sin parar. Da, da, da, da, da, da. No hay duda, que sepas que no me interesa nada. Si todos amamos hip hop, dime por qué no nos unimos, dejamos odio. Yo, yo, soy fanático del flow, ¿tú me comprendes? Mini, mini, mini, mo. Oh, no. Reconozca la evolución, acá todos somos hermanos en pro de nuestra unión. Tú que nunca hablas de vacile ni nada de eso, men. Vacila ahora, coño. Está bien, ¿quieres vacile? Entonces ni amenaces ni me roces. Te puedo tumbar tan solo con mis voces. No me conoces, trabajo como los chinos. Me he visto como los negros, rapeo como los dioses. Esto está heavy. De momento lo tenemos ready y seguimos siendo pioneros como Rocksteady. Pesadilla en tu street like Freddy. Traemos una mezcla explosiva a los blogs. Año que nací, I'm sorry baby. Baby, puedes alcanzar nuestra Sadie. Hey, mi estilo como ves, estilo si te pierdes. Dilo, 1, 2, 3, respiro al filo de lo imposible con kilos de flow intenso. Crecido entre suspiros, respiro en noches de incienso. Prepara el verso y olvida tu prensa rosa de un pequeño rincón del corazón de mi Zaragoza. Si todos amamos hip hop, dime por qué no nos unimos, dejamos odio. Yo, yo, soy fanático del flow, ¿tú me comprendes? Mini, mini, mini, mo. Oh, no. Soy fanático del flow, es de verdad, bro. Yo soy un romántico. Hago music de corazón. I got a 99 problems, but the big same one. Hit me. I got 99 problems, but the big same one. Hit me. I got 99 problems, but the big same one. Capsus Clay, para, acá, mano, para abrir la isla de Encanta, 454. Casi nada. Sí, señor, con Capsus Clay y los Flow Fanatics, la banda que acompaña al rapero zaragozano en Reality Flow, que es el título de su nuevo álbum y también el título de la canción que acabamos de escuchar. Como veréis, un zambombazo, un zapatazo, un cañonazo, pues en Tommy Talaseta, más que nada pues para animar al personal y despertar a los que estéis pues más amuermaos. No sabemos a qué hora os pillamos, la verdad. Espero que los más mohinos ya se hayan activado. Sí, más les vale. Más y les los vale. Que ya estaban, pues que les haya resultado para levantar la moral y mantener un poco el contexto, la emoción. Reality Flow es el nuevo álbum de Capsus Clay con los Flow Fanatics. Esta canción que acabáis de escuchar pues es una de las más guitarreras, de las más cañeras que encontráis en el álbum. Es un álbum lleno de registros en el que se tocan mogollón de palos y que nos recuerda pues que los raperos españoles cada vez pues están más dispuestos a dejarse hacer por otro tipo de músicas y de sonidos. KCO de Violadores del Verso, por ejemplo, pues sigue trabajando con su banda de jazz, y Frante hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, pues nos deleitó con aquel Soy una tostadora, que la verdad es que era un espectáculo estupendo, ¿verdad, Julito? Y vino a la isla a hablar de defenderlo. Sí, señor. Hay ganas ya de que se deje caer por aquí otra vez. A ver si suertecita. El señor Flankin Siminion Sombolai. Bueno, hemos citado a KCO, a uno de los tres MCs de W, de Violadores del Verso, y no va a ser la última vez que lo hagamos a lo largo de la noche, porque los siguientes protagonistas del programa son precisamente Violadores del Verso, gracias a la reedición en vinilo de uno de sus grandes trabajos, de Vicios y Virtudes. Yeah, Rap Solo, W, 2001, Vicios y Virtudes, yeah. Cuando empiezo a calentarlo y tenéis un litro, levantarlo. No estoy sereno, no hay razones para estarlo. No estoy sobrio, no hay razones para estarlo. Para estar loco, levantarlo. Si empiezo a calentarlo y tenéis un litro, levantarlo. No estoy sereno, no hay razones para estarlo. No estoy sobrio, no hay razones para estarlo. Para estar loco, levantarlo. Bien. Mi canción es triste y me falta la ambición. El mejor que yo no existe y nada llama mi atención. Tengo el glamour de un japo, pero al menos lo hago guapo, y con mi puto grupo destapo otra botella de ron. Ven con los colegas, quiero ver lo que decís cuando cruja tu canción, tu acapela y tu remix. Go, mi rap va más allá de lo físico, de lo estético. He aquí mi disco, con un muñeco de mierda querían hacerme vudú. Mis raps salieron de un garaje, pero mis huevos huelen a champú. Borracho en público, hombre en privado, el placer no es pecado, lo he explicado. Mi rap se dirige de los oídos a donde te dirigen. Zaragoza, no hay amor si el guión no lo exige. Mi nombre es Javier, soy un mito inimitable. Mi superior en un micro no es cuestionable. Algunas veces el destino es tan cruel. Mi antigua novia bebe más que Maciel y está desmejorada para la hinchada en la grada. Vino mi rap, hijos de puta me querían tumbar, pero hip hop estaba en mí como Dios en Jesucristo, y muchos mercaderes se acercaron a mi templo pa' fumarse un pisto. Ahora que somos cinco escrotos autosuficientes, bendigo a los clientes. Si empiezo a calentarlo y tenéis un litro, levantarlo. No estoy sereno, no hay razones para estarlo. No estoy sobrio, no hay razones para estarlo. Para estar loco, levantarlo. Si empiezo a calentarlo y tenéis un litro, levantarlo. No estoy sereno, no hay razones para estarlo. No estoy sobrio, no hay razones para estarlo. Para estar loco, levantarlo. Sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Sí, si tú lo sabes y yo lo sé. Sé cuándo debo de hablar, sí, sé cuándo debo callar. Acérquense, enemigos cúbranse. No sé si doy en el blanco, porque no sé dónde caen las granadas que lanzo. No sé si es soneto o prosa, solo sé algo de poesía y algo de cortesía. Sabemos manejar computadoras, diseñar metáforas, corregir a Pitágoras, pero quién sabe cómo distraer a las guapas, cómo despistar policías. No te vamos a enseñar nada que no sepas, ni nada que no quieras aprender. Tú lo sabes y yo lo sé, que ponen los pies en la luna, pero quedará una enfermedad afán falta de vacuna. Solo sé que donde caben ovaciones, caben consuelos. Mantén tus pies en el suelo, yo sé resolver un problema. Me sobra cualquier teorema, yo sí sé a qué sabe la crema. Nena, ¿sabes tú de dónde sale la miel? Han puesto precio a mi piel, pero sé andar por este nivel. Esquivando edificios, entre virtudes y vicios y precipicios. Martes, miércoles, jueves, sé que el tiempo estropea los muebles. Sé más de ceros que de nueves, aprendí algo del suspenso. Traigo el suspense, si empiezo a calentarlo. Y tenéis un litro, levantarlo. No estoy sereno, no hay razones para estarlo. No estoy sobrio, no hay razones para estarlo. Para estar loco, levantarlo, si empiezo a calentarlo. Y tenéis un litro, levantarlo. No estoy sereno, no hay razones para estarlo. No estoy sobrio, no hay razones para estarlo. Para estar loco, levantarlo. Si para estar de muerte tengo que acabar en un coche fúnebre, ser un ser inerte, música de fondo lúgubre. Casi prefiero estar mal entre vivos, entre divas, con mis movidas y con mis líos. Violadores contra otro, cualquier grupo es un España Malta, ni el de honor. No os dejamos ni uno, poned el culo. Flagelación al galo con correa, pelea de callos en escenario, corte instantánea. Sorpréndome de tener en memoria tanto párrafos y ni me acuerdo de lo que hice en mi último verano. Supongo que fue en la costa, whisky and soda, toallas, discos de moda y poco más. Cinturas de avispa en pasarela, diosas que veo desnudas enteras por tan solo dos monedas. Hablo de peep shows, de paja en cabinas, de penes, de látex con venas y todo en estanterías. Golferío, fui culo de mal asiento en pupitre. Aprobáronme para perderme de vista al instante. ¿A qué te dedicas, Beodo? A beber litros de cali y a posteriori cagar petróleo. El 1 de enero me quito de fumar y me apunto gimnasio y aparco los vasos, os lo juro. Promesa incumplida como todos los años, acabar impregnado de tragos hasta el culo, os lo aseguro. Si empiezo a calentarlo, y tenéis un litro, levantarlo. No estoy sereno, no hay razones para estarlo. No estoy sobrio, no hay razones para estarlo. Para estar loco, levantarlo. Si empiezo a calentarlo, y tenéis un litro, levantarlo. No estoy sereno, no hay razones para estarlo. No estoy sobrio, no hay razones para estarlo. Para estar loco, levantarlo. W, te lo pone ahí. A las primeras de cambio. Pon las manos después de mi DJ. W. Estaba escrito. Vicios y virtudes. W. W. W de V. Villarreal del verso. Brutal. Sí, la verdad es que sí. Es una gozada volver a reencontrarse con estas canciones, las canciones de Vicios y Virtudes, que es la canción que acabamos de escuchar, el segundo álbum de Violadores del Verso, que en aquel entonces pues les dio por cambiarse el nombre y llamarse W, no sé si por una cuestión de corrección política o qué, pero que en 2001 sacaron este disco que contenía unos cuantos himnos, que ya lo son, ¿no? Que lo fueron en su momento y que siguen siéndolo, de el hip hop en castellano. Y que ahora pues han tenido a bien de reeditar en doble vinilo para todo, en fin, para el uso, disfrute y deleite de toda la hinchada que en su momento no pudiera hacerse con él, porque, si no recuerdo mal, salió solo en CD. Y en ediciones, en una edición, pues todo lo limitada que obligaba el mercado del hip hop en España, que en aquel momento pues estaba empezando a convertirse ya en algo de dominio público. Así que, pues, en fin, cualquier excusa es buena para volver a escuchar a Violadores del Verso aquí en la Isla de Encanta. La última vez que lo hicimos fue en 2006, cuando publicaron Vivir para Contarlo. Uh-huh. y recuerdo que pinchamos aquel álbum, y desde entonces seguimos esperando a que el cuarteto zaragozano pues haga un disco. O sea, porque está, sí, muy bien, el Rumba hizo el suyo, Lírico, Jate y Keisio también ha hecho pues sus cosillas, pero nada nuevo desde entonces, así que, en fin, ya va siendo hora de que se rompa esta racha, vaya. Que dejen lo de sus cosas individuales para juntarse a hacer cosas de grupo, que le salen también esas pedazos de letras. Que dejan a uno con la mandíbula desencajada. Desde luego que sí.

conmigo. Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, camina conmigo. Fuego, fuego, fuego, fuego, camina conmigo. Conmigo, fuego, fuego, camina conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo, conmigo. Fuego Camina Conmigo era una de las canciones incluidas en el Testimonio Libre, el segundo álbum, el segundo larga duración del rapero malagueño El Fomega, que en esta canción, este Fuego Camina Conmigo, se hacía acompañar una vez más, sonando aquí, ya os lo habíamos avisado, sonando en el programa, de Violadores del Verso en pleno, además. El Fomega, que ha sonado ya, por lo menos como nombre, aquí en La Isla de Encanta, por su trabajo con nuestro amigo el Piti, Piti Elvira. Sí, hace pocas semanas recibíamos a Eric Fuentes en uh-huh. el programa, y quiero recordar que era él quien quería que sonara Catarata, ese uh-huh. ese grupo paralelo que tienen el Fomega y Piti No Elvira de Stan Steel. Efectivamente, pues el Fomega ha publicado 3 álbumes, y 2 de ellos, los 2 primeros, Homogedón y El Testimonio Libra, 2005-2007, ahora se han reeditado en CD en un mismo pack, por así decirlo, los 2 por el precio de uno, como aquel álbum mítico de los Clash. Y tenemos que recomendar también que os hagáis con él si en su momento no pudisteis, porque ambos son 2 discos estupendos que merece mucho la pena tener. Algo parecido sucede con el nuevo álbum de Xota. Yo. Sí. BT. Xota. Hey, pa' toda esa gente que nos apoyó desde el principio, sí. Pa' bien y pa' mal, a los que luchan por superarse día tras día, hey. Se llama superación, bro. Hey. Yo, necesitas calma, campeón, lo que me dice el doctor, yo le respondo que no. Se llama superación, lo hago por mí, por mi alma, por mi salvación. Lo hago por ti, por el micro y por todo el que me apoyó. La vida es un combate y nunca se sabe cuándo termina. Y yo tengo esta disciplina hasta la última gota de sudor. Lo doy todo, voy con Piti, pintando trenes en el micro. Hecho más que música, más que graffiti. He superado tantos palos que ya ni me acuerdo, en serio. Lo hacemos por amor desde pequeños, que nada nos frene. La vida duele y arde cuando dice tu padre, si mañana muero, cuida de tu madre. Con todo en contra, pongan lo que pongan, superación. La vida es lucha y dolor, así que afronta. He visto la muerte de cerca y le cerré la puerta. He visto el percal, el tiempo es letal, estamos alerta. Y superamos las pruebas que traigan demonios. Este es el lugar de los dioses, luchamos contra el odio, contra el miedo, la envidia y el lado oscuro. Soldados de la luz, luchando por el rap, te lo juro. Somos tu bendición, claro, lo que te falta, la fuerza del sol. Estamos en cada micro y en cada renglón, hermano. ¿De qué se trata? De superación, ahí vamos. Dándolo todo en cada frase, dejándonos la piel en el combate. Superación constante, echa la fuerza más grande. Yo soñé, pero sigo siendo pobre. No caí en tus trampas, me ofrecieron ilusiones. Yo soy quien toma mis propias decisiones. No necesito tu sello pa' que escuchen mis canciones. Represento una generación perdida, drogas y alcohol, robando al guiri que se descuida. Paz y amor a esa gente que me cuida. Recuerda que nada nos frena en esta puta vida. Me supero en cada párrafo que suelto. Recuerda a Lechota que el puto rap ha vuelto. Que hoy estoy aquí, mañana Dios sabe si muerto. Vivo al puto límite disfrutando el momento. Yo ya superé mil retos. La vida son obstáculos, yo ya superé mis miedos. A veces es malo ser tan sincero. Este tema dedicado a todos los compis que se fueron, los que hicieron que esto suene como suena. Después de tanto esfuerzo el resultado mereció la pena. He luchado contra viento y marea, he crecido haciendo hip hop, superando lo que sea. Libre de cadenas, sellos y esa mierda. Lo que suena real de la calle, aunque no lo quieran. Pasa gente enferma que lucha y supera. Pa' ellos va este tema, pa' el que no se rinda ante problemas. somos tu bendición. Claro, lo que te falta, la fuerza del sol. Estamos en cada micro y en cada renglón. Hermano, ¿de qué se trata? De superación. Ahí vamos, dándolo todo en cada frase, dejándonos la piel en el combate. Superación constante, echa la fuerza más grande. Superación es esta canción que acaba de sonar aquí en la Isla de Encanta, en el 454 de nuestra prodigiosa serie. Es Xota con el burgalés Víctor Ruti acompañándole en el micrófono, y Flowesia es el título del nuevo disco de este rapero sevillano de entronque ilustre, Julito. Sí, señor, porque no tiene más ni menos que como hermano el Tote King. Que no, no cualquiera cosa. No, no todos pueden presumir de eso. No, de, no, todo el mundo no de puede hecho, decirlo. De hecho, solamente Xota puede hacerlo, porque creo que son ellos dos. Ahí lo llevan, ahí lo llevan. Sí, hace pues unos cuantos meses los dos hermanos prodigio de Sevilla pues publicaron un disco conjunto, y que estaba realmente bien, realmente chulo, y ahora ya pues cada cual pues, a lo suyo. Uh-huh. Xota regresa con Flowesia, que acaba de salir, y el Tote pues ahí haciendo su programa de radio, TOC, que está realmente chulo, y en el cual, bueno, pues si no tenéis hecha la oreja al rap todavía, pues es una buena forma de introducirse en él, porque normalmente suele poner cosas así pues divulgativas, por así decirlo, y también quedamos a la espera de a ver cuál es el próximo movimiento del Tote. De momento tenemos este nuevo disco de Xota para ir pasando el ratillo, eso sí, es. Señor. Y ahora nos vamos a ir de la península ibérica, ¿no? Sí. Emigramos. Sí, sí, nos vamos a donde el queso, a Filadelfia. Venga, pues a mí ponme una por los dos lados. Pues sí, vas a flipar. Acaba de salir el nuevo álbum de The Roots. Lights, camera, chemical reaction. Attracted to a body of lies. Am I douchebag or just another do-rag? Trying to get ahead on some brand new wave shit. For your entertainment, money is the language. So every time I speak, I'm trying to make another payment. I do them dirty, sleep and get a dirt nap. That works. Tell my PO, ask me where I work at. Think I would have learned that. Sleeping in the bird trap, living on a run like somebody trying to burn fat. I don't give a fuck. Now maybe that's abstinence or the arrogance of someone who ain't got shit. That think money over bitches is a stock tip. I live in a trap, things don't crack. Wake up in a box with a box of apple jacks. Everybody acts like God is all that. But I got the feeling he ain't never coming back. So I got an angel to answer my prayer. Floating on a cloud that ain't blowing the air. Nobody wins, but nobody cares. They just want blood when the people cheer. I'm down to $95, that's the extent of my riches. Out of 99 problems, 98 of them is bitches. Out here hollering, what's ironic is I've honestly been trying to do what's right. But some joint legs in the air tonight like Phil Collins. I'm a sex addicted introvert, sucker for a pencil skirt. Looking for a shorty coming from work that I can pervert. On my existential grind, doing consequential dirt. Searching for physical pleasure if I don't go mental first. Molly popping, trolley hopping, know somebody probably watching. That ain't stopping me from copping a feel. Karate chopping in this after hours spot. Watching mommy body rockin'. First I feed her vodka shot, then she eat my Johnny Cochran. Living fast, tripping cash. One of them hoes even had the audacity to ask me how long this thing would last. I said you wanna pay for class, get on that stage and shake your ass. She keep her dick in a box in an emergency, break the glass. I make her laugh. She makes it clap, and then she gives me lap dances, and I'm thankful that she keeps providing a place for me to be unfaithful at. I live in the trap, things go crack. Wake up in a box with a box of apple jacks. Everybody acts like God is all that. But I got the feeling he ain't never coming back. So I got an angel to answer my prayer. Floating on a cloud that I blow in the air. Nobody wins, but nobody cares. They just want blood when the people cheer. Así suena el nuevo álbum de The Roots, And Then You Shoot Your Cousin, así se titula este decimoprimer trabajo del legendario ya grupo de Filadelfia, que pues sigue con esa actividad frenética que le caracteriza y que poco a poco pues se ha ido pues labrando un nombre, no ya solo entre los aficionados al soul, a la música negra o al rap, sino entre, bueno, pues cualquier melómano que se precie de serlo. La verdad es que es un grupo estupendo y tiene canciones como esta que acabamos de escuchar en su nuevo disco. Se titula When the People Cheer. Pues como decía César, The Roots, un grupo de rap muy influyente en Filadelfia, Pensilvania y alrededores, con unas letras innovadoras y un potente directo. Yo esto no puedo dar fe, pero es lo que se comenta, es lo que se dice. Le atenúan también muchos premios, Grammys, premios en la MTV, Beta Awards y demás, así que lo tiene todo de cara para ser de los números uno, por lo menos. Y además quizás sea una de las de los grupos televisivos, por así decirlo, pues definitivos, ¿no? Mucha gente pues es que no tiene ningún interés por el hip hop ni por el rap, pues quizá les conoció por ser el grupo que cada noche acompaña a Jimmy Fallon en su Late Show, lo cual pues imaginaos lo que significa para cualquier músico, ¿no? Salir pues en ese programa de maximisísima audiencia, acompañando a cada uno de los invitados que llegan allí a tocar. De hecho, su anterior álbum, Apachas con Elvis Costello, pues nació ahí. Costello fue invitado al programa, tocó con ellos, surgió la chispa, y unos pocos años después pues había un álbum que, todo hay que decirlo, pues no llegó a satisfacer las expectativas. No estaba mal, pero quizá todos esperábamos mucho más de un grupo como ese y un pedazo artista como Elvis. La Rolling Stone en 2003 lo nombró como uno de los 20 mejores directos del mundo, en el mundo mundial. Cuidadín. Atestigua. Casi nothing. En fin, que hay nuevo álbum de los Roots, hay nuevo disco de este grupo y además, pues ya que estamos, ¿no? Decir que Questlove, el líder de la banda, pues sigue ahí escribiendo y sigue con su activismo. Buscad su columna, él hace una columna semanal en un medio estadounidense de cuyo nombre ahora mismo no me acuerdo, que realmente pues es harto recomendable, ¿no? Está en inglés, es lo que tiene, es su idioma materno, pero merece la pena hacer... Es con lo que mejor se le da. Sí, es con lo que mejor se entiende él. Y bueno, pues merece la pena hacer el esfuerzo, porque cuenta un montón de cosas interesantes, ¿no? Sobre la deriva del género, de la cultura de la black music, y etcétera, etcétera. Así que, bueno, pues si tenéis un rato, buscadlo por ahí, que también mola. Y además, pronto va también a tener su propio programa televisivo, Questlove. En fin, es ya pues una eminencia este hombre. Pero vamos, no nos despistemos, porque aquí hemos venido no a hablar de nuestros libros, sino a poner canciones. Y es lo que vamos a seguir haciendo. Nos vamos con otra novedad que quizá no lo es tanto, sí, bueno, es medio novedad, medio no, en fin. El disco es un mini álbum que salió a primeros de 2014, titulado Shail Out. Es el primer trabajo de Jené Aiko. Escuchadla porque os vais a quedar de piedra. What you say, come again. If you cannot stay down, And you do not have to pretend like there is no way out. I should've never let you in, 'cause you got me face down. And don't take this personal. You're the worst, you know what you've done to me. And although it hurts, I know you would come again. You said that we would remain friends, but you know that I do not depend on nothing or no one. So why would you show up so uninvited, then just change my mind like that? Please don't take this personal, but you ain't shit and you weren't special till I made you so. You better act like you know that I've been through worse than you. You was spitting so unoriginal, but it was you, so I was with it. Then to tell you the truth, wish we never did it, 'cause I usually do stick to the business, but you came out the blue and then you just flipped it. Goddamn, baby, my mind's blown. Be forgetting you live in a different time zone. Think I know what this is, it's just the time's wrong. Yeah, I know what you did, but baby, I'm grown. And my love is patient and kind of shit. This is where we could build through different types of shit. En mayo, o sea, este mismo mes, ya debería de haber visto la luz el primer álbum de Jenny Aiko, que es esta moza que canta así de bien y así de bonito, y que a finales de 2013, hace unos pocos meses, pues publicó su primer EP, Shail Out, que contenía, se abría con esta canción, The Worst, lo peor, que es una de las canciones más chulas, más lindas de todo este género urban, pues entre el soul, el neo-soul, el R&B y el rap que un servidor ha escuchado o haya escuchado en los últimos meses. Menudo personaje nos hemos echado. Nos hemos ido hasta la costa de Los Ángeles para encontrarla. Y ahí está, pues eso, lo que decíamos, rock and roll, soul y rock and roll. Si no te va bien, César, que me pones cara rara. Rock and roll. Está ahí buscando algo, ¿no? Pues eso no me puedes ni contestar. Sí. ¿Qué me ibas a decir? No, te iba a decir nada. Jenny Aiko. No hay más que hablar. Jenny Aiko. Con 26. Nada, jovencita. Y lo tiene todo. Tiene una voz estupenda. Tiene talento porque es singer, songwriter. O sea, ella es la que hace sus propias canciones. Y la verdad es que tiene muchísimo futuro. sobre todo cuando median canciones como la que acabamos de escuchar, con esta The Worst. Ahora a ver qué tal el primer álbum, a ver si confirma expectativas o todo se nos va al carajo. Ya veremos, esperaremos. Buena sorpresa nos hemos llevado con el segundo álbum de Iggy Azalea, eso sí. Walk a mile in these Louboutins, but they don't wear these sheets where I'm from. I'm not hating, I'm just telling you. I'm trying to let you know what the fuck that I've been through. 2 feet in the red dirt, school skirt, sugar cane, back lane. Free job took years to save, but I got a ticket on that plane. People got a lot to say, but don't know shit about where I was made or how many floors that I had to scrub just to make it past where I am from. No, no, no, no money, no family. 16 in the middle of Miami. No money, no family. 16 in the middle of Miami. No money, no family. 16 in the middle of Miami. I've been up all night trying to get there rich. I've been work, work, work, work. Working on my shit. Milk the whole game twice. Gotta get it how I live. I've been work, work, work, work. Working on my shit. Now get this work. Struggle is the only thing I'm trusting. Throw bread in the mud, break before the budget. White chick on a pack shit. My passion was ironic and my dreams weren't coming. Guess I gone crazy. First deal changed me. Rob line basically rate me. Most of the bullshit like a matador. Just made me madder and animate to go at him and even a scope. So I went harder, studied it harder till the deal was offered. Slept cold on the floor, recording at 4 in the morning. And now I'm passing the bar like a liar. Immigrant or ignorant. Your ill intent was insurance from a benefit. Hate to be inconsiderate, but the industry took my innocence. Too late, now I'm in this bitch. You don't know the half. This shit get real. Valley girls giving blowjobs for Louboutins. What you call that? Head over heels. No, no, no, no money, no family. 16 in the middle of Miami. No money, no family. 16 in the middle of Miami. No money, no family. 16 in the middle of Miami. No money, no family. 16 in the middle of Miami. I've been up all night trying to get there rich. I've been work, work, work, work. Working on my shit. Milk the whole game twice. Gotta get it how I live. I've been work, work, work, work. Working on my shit. Now get this work. Work, probablemente una de las mejores canciones que podamos escuchar en el ámbito de la escena urban también, en lo que llevamos de 2014. Por fin, en 2014 se publicó el segundo trabajo de Iggy Azalea, titulado The New Classic, en el cual encontramos no solamente este pepino, sino unos cuantos más. La verdad es que es un disco, en fin, que cumple de sobra con las expectativas depositadas en esta jovencita australiana, que aquí en este tema pues hace un retrato de crudo realismo sucio. Empezó en el YouTube, como muchos otros. Se pegó el petardazo con una canción llamada Pussy, que las dos S iban con dólares. Y la llevó en nada, en unas pocas semanas, a 500,000 de visitas, una burrada. Y a partir de ahí, pues, subió como la espuma. Sí, y de hecho, este The New Classic, este segundo álbum, tenía que haberse publicado, pues, hacía ya tiempo. Lo que pasa es que esta mujer ha tenido mogollón de movidas con... pues con su sello, con los contratos, estas historias, ¿no? Que sí, que sí no, que sí para adelante, que sí para atrás, que sí ahora puedo, que sí ahora no. Y ha habido que esperar. Y aunque no estamos hablando de una obra maestra ni nada por el estilo, que bueno, también habría que ver cómo defines eso. Uh-huh. Pero sí, es un disco pop realmente, realmente estupendo. Así que, en fin, recomendadísimo lo de Iggy Azalea, y en sábado noche un poco cargadito, ya ni te cuento. Hace maravillas. ¿Cómo funciona? Descarado que sí. ¿Cómo le va? Que nos volvemos otra vez a los Estados Unidos, ¿no? Sí, volvemos a Estados Unidos, aunque... Estamos de viaje total. Aunque Iggy Azalea es australiana, pues en fin, es un artista del ámbito estadounidense, pero sí, nos vamos hasta la costa este, nos vamos para hablar de una auténtica clásica, no de la nueva clásica, sino de una auténtica clásica del rap, eso descarado. Queen Lafayette, que lo que traemos aquí es una reedición, hemos dicho. No. Estoy no. Fina. Queen Latifah. Sí. Queen Latifah. Queen la fina, sí. La buena fina. Sí, la, mi prima. La chelito. Queen Latifah. Latifah. Por aquello de que, bueno, pues hemos escuchado a Jhené Aiko, a Iggy Azalea, que son pues la nueva camada, ¿no? De cantantes y de raperas y de, bueno, pues de toda esta escena urbana, pues vamos a hablar de Queen Latifah por aquello de que fue pionera y precursora, y hace ahora pues 25 años, dentro de unas cuantas semanas se cumplirán 25 años de su debut en solitario. Eso es lo que yo pensaba, de Queen. Estaba ahí con... justo lo que has dicho. Estaba en ello. Escuchamos a Queen Latifah, Ladies First. The rhyme, it is wicked. Those that don't know how to be pros get evicted. A woman could bear you, break you, take you. Now it's time to rhyme. Can you relate to a sister dope enough to make you holler and scream? Hey, yo, let me take it from here, queen. Excuse me, but I think I'm about due to get into precisely what I am about to do. I'm conversating to the folks who have no whatsoever clue. So listen very carefully as I break it down for you. Merrily, merrily, merrily, merrily, high for happy overjoyed. Please, with all the beats and rhymes my sisters have employed. Slick as you throwing down the sound, totally a yes. Let me state the position. Ladies first, yes? Yes. Yeah, there's gonna be some changes right there. Believe me when I say being a woman is great to see. I know that all the fellas out there will agree with me. Not for being one, but for being with one. Cause when it's time for loving, it's the woman that gets them strong. Stepping, strutting, moving on. Rhyming, cutting, and not forgetting. We are the ones to give birth to the new generation of prophets. Cause it's late. I break into a lyrical freestyle. Grab the mic, look at the crowd and see smiles. Cause they see a woman standing up on her own two. Sloppy slouching is something I won't do. Some think that we can't flow. Can't flow. Stereotypes, they got to go. Got to go. I'ma mess around and flip the scene into reverse. With what? With a little touch of ladies first. My mind expands throughout the universe. A female rapper with a message to send. The Queen Latifah is a perfect specimen. My sister, can I get some? Sure, Moni Love, grab the mic and get dumb. Yo, praise me not for being simply what I am. Born in L-O-N-D-O and sound American. You dig exactly where I'm coming from. You want righteous rhyming, I'ma give you some. To enable you to age yourself and get paid. And the material that has no meaning I wish to slay. Pay me every bit of your attention. Like mother, like daughter, I would also like to mention. I wish for you to bring me through the rhythm. Of which is now systematically given. Desperately stressing I'm the daughter of a sister who's the mother of a brother who's the brother of another plus one more. All four have a job to do, we do, and a respect due to the mother who's the root of it. And next up is me, the M-O-N-I-E-L-O-V-E, and I'm first cause I'm a L-A-D-I-E. Contact and in fact, the style it gets harder. Cooling on the scene with my European partner, laying down track after track, waiting for the climax. When I get there, that's when I tax the next man or the next woman. It doesn't make a difference, keep the competition coming. And I recite chapter and verse, the title of this recital is Ladies First. Queen Latifah y Money Love en Ladies First, esta canción, este hito de los muchos que contenía All Hail the Queen, el primer álbum de la cantante, actriz, presentadora, filantropista y demás norteamericana. La verdad es que es una de las, sin duda, una de las mujeres más influyentes de la historia de la música negra. Y en el año 89, a finales del 89, hace ahora un cuarto de siglo, pues firmó, publicó este disco estupendo, absolutamente recomendable, en el cual pues se hacía rodear de productores míticos como Little Louis Vega, Didio, Prince Paul o KRS-One, que también pues hacía sus pinitos frente al micro, como no podía ser menos, y que en esta Ladies First pues se acompañaba de otra pionera del rap femenino como es la británica Money Love. En fin, que nos estamos poniendo nostálgicos, pero con motivo, y vamos a seguir en esa vena por lo menos en la siguiente canción, Julito. Sí, un referente para este programa, creo. Sin duda. Un grupo de cabecera. Unas lágrimas nos cayeron ya hace un par de años por una gran pérdida en este grupo, del que vamos a poner una canción Zuni ahora para acordarnos. Así es. Para rememorar. Así es, el 4 de mayo de 2012 fallecía MCA de los Beastie Boys. En fin, no pudo con el cáncer, aunque le luchó duro y estas cosas. Y bueno, pues igual que nos acordamos del debut de Queen Latifah hace 25 años, pues recordamos a Adam Joach, a MCA de Beastie Boys, fallecido hace un par de años, y que, bueno, pues hace 24 de mayo del año 94, pues publicaba junto con sus compañeros de grupo otra de las obras maestras del género. Una joyita. Ill Communication de Beastie Boys. Escuchamos Root Town. That's a record. Get root. If there's a praise, people know that I will feel alright. I'm feeling good, don't play a real music. Music falling down my face, cause I love to do. And I want to stop the flow from going north. I'm the master of disaster with the sound that's going. Yeah. Take a little shout out to Dad and Mom. Yeah. For bringing me into this world. Come so on, I'm picking root down. I put my root down. I'm picking root down. I put my root down. Yeah. So how we gonna kick it? Gonna kick it root down. Cuando los Beastie Boys publicaron su primer álbum, Wiz Khalifa, que es el polluelo que está sonando de fondo, todavía no había nacido. Y aún así, pues va camino de convertirse en una de las nuevas estrellas de la escena urban estadounidense, aunque ya lleva un camino recorrido por detrás bastante importante. Lo que estamos escuchando es With Them Boys, es el primer single de su nuevo trabajo, que también pues, está fechado para este mes de mayo. De poco recorrido, pero bastante laureado, con 7 EPs a sus espaldas. Sí, sí, sí. Cuidadín. Os dejamos con Wiz Khalifa y con With Them Boys, este hitazo que ya está trepando por la lista Billboard y que probablemente este verano, es decir, dentro de nada, pues nos hartemos de escuchar por cualquier chiringuito. Esperamos que hayáis pasado un buen rato con este programa rapero que nos hemos cascado en el 454 de La Isla de Encanta y que la semana que viene nos queden fuerzas para volver a sintonizarnos. No hay huevos. Ya veremos. Os dejamos con Wiz Khalifa. Recibid besos y nada, haced lo que podáis esta semana. Y volver. Seguro.